Ella es un ángel. Papo, Mr. Rock. Hay psicosis masiva, es menester que sea rock. Si estás a la deriva, la única salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Papo, Mr. Rock. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar.

got a one nickel. When a girl gets caught in front of a boy after three or four dances, you can just bet she'll play hard to get to multiply her chances. Ah, multiplication, that's the name of the game. Any generation, deeply the same. I said a multiplication, that's the name of the game. Any generation, deeply the same. Papo, Mr. Rock. Yeah. Papo, Mr. Rock. But Hoy vamos a hablar de Papo's Blues volumen 2, en la data del carpo. Tras un viaje a Inglaterra y con solo 21 años, Papo graba su pasaporte a la posteridad. Estas canciones componen el escalafón más alto del canon de Papo. Con el debut de su banda el año anterior, Papo había establecido sus credenciales como artista, cantante y compositor. Ya sabía que era un guitarrista brillante, desde su paso por Los Gatos y Papo's Blues, como un hombre con peso propio dentro del panorama del rock argentino de los comienzos de los 70. Pero el volumen 2 va un paso más allá, componiendo e interpretando con temprana maestría una serie de temas con destino de clásicos. Parte indisoluble del ADN del rock nacional, tenía apenas 21 años cuando grabó este disco. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Saludamos a Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Mar del Plata. Y continuamos, Wilde, Avellaneda, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Berazategui, Florencio Varela y todos los que nos están escuchando con todo este hermoso rock. Gracias, muchas gracias por estar del otro lado. También vamos a saludar a los fans del carpo napolitano allá en Santa Bárbara, California, en Estados Unidos, a My Friend de USA, Carla Bremen, Ricardo y Beatriz, Walesa Honer, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Joe Reynolds, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen, New York, a Randy, el dueño del Bar Jagger, Fred Suar, Alan Spener, y bueno, a Yada Ekstrom, la grosa vocalista de Frozen Crow Power Metal. Para todos ellos, thank you very much, beat way, kiss kiss, y vamos con Pobre Juan y dos bajistas.

Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Seguimos con efemérides del rock. Un 18 de diciembre de 1943 nace Keith Richards en Dartford, Kent, Inglaterra, Reino Unido. Es un cantante, actor, guitarrista, compositor y productor británico. Forma parte de la banda de rock Los Rolling Stones, cantando ininterrumpidamente desde 1962 junto al cantante Mick Jagger y el baterista Charlie Watts. Escuchamos Píntalo de Negro, un clásico. Papo, Mr. Rock. ¿De qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? Él se ríe porque con su sonrisa, ¿qué hace? Presenta nuestro bloque de rock nacional. Escuchen esto. Y él se ríe porque dice que somos de terror, obviamente.

te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Papo, Mr. Rock. 1, 2, 3, 4. No hace un juego en un tipo de equipo para poder hacer rotador. ¿A dónde está tu poesía de la calle? ¿A dónde está tu preocupación? ¿Está tu ocupando siempre el sillón. Tú te escuchas muy perfecto, pero no crees nada de tu cuento. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Y después de este terrible tema de Metallica, vamos a nuestro último bloque, nuestro bloque de riff. Hoy no detengas tu motor, porque hay que trabajar, ¿eh? Sube a mi baturé, que vamos más rápido y mucho, mucho por hacer tiene esta Argentina que estrena presidente. Así que bueno, les deseo mucha paz y mucha alegría y mucho rock and roll, ¿eh? ¡Vamos! Papo, Mr. Rock. Buscar y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz, subía a mi Guaturé, subía a mi Guaturé, subía a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Yeah.

Bueno, nos vamos a mostrar solidario por toda esa gente que ha fallecido en Bahía Blanca y en otros lugares, por el temporal, por las tormentas. Bueno, mi más sentido pésame de par de Papo Mr. Rock a toda esa gente. Seamos solidarios, tratemos de donar, de ayudar a esa gente que sobró sin colchón, sin chapa. Demos una mano como hacemos siempre. Y bueno, ese creo que va a ser el mejor regalo navideño, la solidaridad de los argentinos con la gente que lo está necesitando, con la gente que ha pasado el temporal y con la gente orando por la gente que ha perdido a sus familiares. Así que por todos ellos, bueno, que el Señor los bendiga en gran manera a todos. Hasta el próximo lunes. Y nos estamos despidiendo de este precioso lunes de vida. Hemos estrenado un presidente nuevo, así que estamos con fe, con esperanza, remándola. Hay que seguir remándola, porque si la remamos antes que no podíamos vivir, ahora hay que seguir remando. Así que bueno, abrazo para todos. Gracias Damián Espadea, nuestro operador. Gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a los oyentes de la Vox, a los fans del Carpo Napolitano, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. ¿Y a quién más vamos a saludar? A ver, ¿qué me quedó en el tintero? A nuestros auspiciantes, gracias, muchas gracias por estar del otro lado. Les deseo mucha paz, mucho amor, mucha prosperidad y que pasen una hermosa Navidad en lo que sea posible, con una unión familiar y mucho amor. Es el deseo de Papo Mr. Rock, hasta el próximo lunes. Elegí, escogé, decidite. Onda Vox. Vox. Vox. Vox. So, enjoy the sound. 102.9, la que vos elegís.